El recorrido de hoy es un recorrido geográfico y sonoro. Vamos a recorrer el país, el continente y el mundo. Todo a través de la radio, pero no de cualquier radio. La clave serán las frecuencias universitarias, como la que estás escuchando ahora. Me siento en la computadora, hago clic en el buscador y tipeo Radios Universitarias. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pagli, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Enrique Telémaco Susini efectuó la primera transmisión radiofónica del mundo el 27 de agosto de 1920. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Apenas 4 años después, la Universidad Nacional de La Plata inauguraba la primera radio universitaria del mundo. A la Universidad de La Plata le corresponde la iniciativa de haber empleado una estación radiotelefónica, no solo como excelente elemento de enseñanza e investigación para la radiotécnica, sino también para fines de divulgación científica, o sea, como elemento de extensión universitaria. De tal modo, al par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa, devolviendo con ventaja al país el esfuerzo que la nación realiza para sostenerla. El 23 de noviembre de 1923, el entonces presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Benito Nazar Anchorena, dispuso la instalación de una oficina radiotelefónica de alta potencia. Su idea era transmitir a todas las regiones del país todas las conferencias que se dictaran en el ámbito universitario. Radio Universidad Nacional de La Plata fue inaugurada oficialmente el 25 de abril de 1924. Luego de 21 años de democracia, llegó el momento en que la Universidad Nacional de La Plata le dedique a sus tareas de extensión la importancia que se merecen. ¿Cómo surgen las radios universitarias? ¿Cómo surgen? En principio te hablaría de lo que corresponde a nuestra historia personal de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso, para transmitir las conferencias y las sesiones del Consejo Superior. Eso fue el origen de nuestra emisora, que de alguna manera funcionó como onda expansiva, pero fundamentalmente creo que están apoyadas sobre los 3 ejes que definen los contenidos específicos de la universidad, sobre todo en el ámbito de extensión, en lo que tiene que ver con la divulgación de la cultura y del conocimiento científico como elemento principal. Cielito de Petris, docente titular del Taller de Producción Radiofónica 3 e investigadora del área Análisis del Discurso Radiofónico de la Universidad Nacional de La Plata. Por una vez en la vida suben los de abajo, aquí los oyentes no votan, solo escuchan. Notos relegados y promesas permanentes, unidos a través de los votos de todos los que hacemos universidad. Yo estuve como directora entre el año 1999 y el 2001, pero ahí empezamos a marcar una impronta diferente. La radio tenía ya su audiencia, era casi una emisora de culto, música clásica, programas culturales llevados adelante por gente de la misma universidad. Y lo que se marcó como impronta muy fuerte fue la transformación de los aspectos periodísticos e informativos de la emisora. Lo que cambia fundamentalmente en la AM y en la FM el ingreso de la facultad con sus docentes y con sus alumnos avanzados y con un informativo de fuste que trabajara el pulso cotidiano de la vida local, regional y nacional, pero fuertemente periodística, en donde además tomábamos como fuente a la propia comunidad académica y científica de la universidad. Las radios universitarias surgen como respuesta a la necesidad de difundir la actividad académica de la comunidad. Así, la primera radio universitaria del mundo fue una radio argentina. Las radios universitarias dependen de una institución educativa que tiene fines y objetivos específicos. Son instrumentos o herramientas que pueden ser utilizadas de distintas formas y con diferentes metas. Radio Universidad es una radio, no es una universidad con micrófono. Las radios universitarias no son solo un medio de educación e investigación, sino que también son un medio de comunicación. La radiodifusión es una práctica cultural, un lugar de construcción y de distribución social de ideas. Por eso una emisora universitaria puede o debería estar comprometida con la educación pública y gratuita. Radio Universidad. 80 años brindándole aire a la ciudad.